¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Hoy es viernes 24 de septiembre y aquí comienza una nueva edición de Échale Papas en Radio Almenara. En este programa estamos a los micrófonos José Carlos Pedro y yo Monse. Recuerda que todo lo que hacemos lo puedes escuchar en echalepapas.blogspot.com. Comenzamos con el tema que está en boca de todas. Con este sonido, el pasado domingo 19 de septiembre entró en erupción a las 3 y 12 el volcán en Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, en Canarias. Sin duda, este acontecimiento está llenando cada día las noticias. Para hablarnos de este fenómeno y sus consecuencias para La Palma y sus habitantes, estamos hoy en Échale Papas con David Calvo, del Instituto Volcanológico de Canarias. David, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se vivió el momento de la erupción el pasado domingo? Bueno, pues con muchos nervios, porque esperábamos que empezase la erupción, pero uno nunca está preparado para estos fenómenos. Entonces estábamos muy nerviosos, aunque finalmente apareció en una zona aislada. Eso sí, después la lava ha ido provocando muchos daños, pero al principio con muchos nervios. ¿Cuáles fueron los indicios previos que dieron alarma a la erupción? Terremotos, muchos terremotos, casi 25.000 terremotos. El suelo se hinchó, como se infla la barriga de una persona, igual, exactamente igual. Y también los gases para nosotros son fundamentales, porque un volcán es como una botella de champán. Si no hay gas, no podemos tirarle el champán a nadie por encima. O sea que los gases son fundamentales. Todos esos datos nos indicaban que la erupción era muy posible. ¿Por qué se produce la erupción del volcán de La Palma? Bueno, La Palma y todas las Islas Canarias están situadas sobre el manto. Y en esta zona del planeta, el manto no es capaz de estarse quieto y de vez en cuando envía bolsas de magma hacia la superficie. Y por eso en Canarias tenemos muchas erupciones a lo largo de los millones de años. ¿Qué tipo de volcán es el de La Palma? Bueno, esta erupción que estamos teniendo ahora mismo es una erupción estromboliana. Es decir, hay fuentes de lava incandescente, que es la lava que se ve en la televisión, y después tiene momentos en los que echa más ceniza, pero es una erupción estromboliana. ¿Cómo es un volcán por dentro? Esa es una muy buena pregunta. A mí me encantaría saberlo, pero por desgracia no nos podemos meter. Hay gente que ha hecho análisis y, bueno, si pudiéramos verlo por dentro, es un montón de capas de ceniza y de rocas que se van apilando y que van formando como un pequeño volcancito, una pequeña montaña bastante inestable, y por dentro circula la lava hasta que llega a la superficie. Lo que pasa es que no se pueden ver por dentro. Dentro también hay un depósito gigante, un depósito que se llama cámara magmática, que cuando se acaba la erupción se queda vacío y se queda hueco. Desde el domingo, ¿ha habido más erupciones? En el mundo ha habido más erupciones. Aquí en Canarias tenemos esta y de momento tenemos suficiente, pero sí ha habido más erupciones por el mundo. El Etna ha entrado en erupción, el volcán de fuego en Guatemala. Ha habido muchas erupciones en otros países. ¿A cuántos grados sale la lava? Bueno, pues las mediciones que hemos hecho dicen que la lava a la que nos enfrentamos está a 1.100 grados de temperatura, que es una temperatura muy alta para nosotros, pero que es una temperatura normal para la lava. 1.100 grados es lo que hemos medido. ¿Es la primera vez que el volcán de La Palma entra en erupción? El volcán de La Palma es un volcán joven, para lo que nosotros consideramos joven. y esta debe ser, desde que tenemos conocimiento, la séptima erupción. Lo que pasa es que millones de años antes el volcán ha tenido muchísimas erupciones, ha tenido pues cientos de erupciones probablemente para ser lo grande que es. Pero ya te digo, desde que sabemos seguro con documentos o con dibujos o con historias, esta es la séptima erupción. ¿Cómo se esperan las próximas semanas? Bueno, las próximas semanas esperamos que esto siga más o menos igual, con explosiones, con ceniza y con la lava que sigue bajando por la ladera. Aunque esperamos que todavía no llegue al mar, tanto que se ha hablado de que llegaba al mar o que no, de momento no esperamos que la lava llegue al mar. Así que en las próximas semanas tendremos mucha ceniza y mucha lava. ¿Hasta cuándo durarán las erupciones? Esa es una pregunta muy difícil para los científicos, ya que nosotros no podemos mirar dentro del volcán. Creemos que pueden ser varias semanas o a lo mejor un mes y medio, pero no tenemos todavía la capacidad de decir exactamente cuándo va a pasar la erupción. Así que tenemos que estar muy pendientes de lo que nos cuenta el volcán, de la actividad que tiene, para ver si somos capaces de sacarle algún secretillo y así saber cuándo termina. Nosotros creemos que varias semanas. ¿Afectará a otras islas de las Canarias? La erupción como tal, por la lava y eso, no. Pero la ceniza, por ejemplo, ya está siendo recogida en Tenerife, que está pues a 300 kilómetros, me parece que es. Y ya en algunas casas, en la zona norte de la isla, se está recogiendo un polvillo fino en las azoteas, señal de que la ceniza ha llegado hasta allí. Si la erupción sigue más tiempo, es posible que otras islas también tengan caída de cenizas. ¿Qué sucederá cuando el magma llegue al mar? Bueno, pues que veremos una columna de vapor inmensa, porque esta es una lucha de gigantes. Es el océano contra el fuego del interior de la Tierra. Así que veremos que se genera una nube enorme de color blanco, blanco, blanco, y la isla crecerá un poquito más. La isla de La Palma, si la lava llega al mar, será un poquito más grande. ¿Se producirán gases tóxicos para la población? Bueno, los volcanes emiten gases tóxicos, sobre todo el dióxido de azufre, que es el que provoca la lluvia ácida. Pero esperamos que las concentraciones no sean muy altas y que la población no tenga daños por culpa de esos gases. Hay que estar pendientes de la dirección del viento por si tenemos que sacar a la gente de sus casas o si tenemos que decirles que lleven mascarilla, aunque ahora todos llevamos mascarilla, la verdad, con lo cual, con eso ya tenemos mucho trabajo hecho, pero esperamos que no. ¿Por qué había gases tan cerca del volcán? Bueno, porque la tierra volcánica es una tierra muy fértil y esta es una zona en la que hay muchas plataneras, muchos cultivos de plátanos. Y la gente ha vivido aquí toda su vida, aun sabiendo que había un volcán. La erupción puede empezar en casi cualquier sitio, con lo que realmente ha sido muy mala suerte. Pero pensamos que esto iba a suceder y que esto algún día tenía que pasar. Ha sido mala suerte. ¿Cuánta población ha sido desalojada? Creo que la última información es que son 6.500 personas. 6.500 personas, algunas se han ido a Tenerife, otras se han ido a otros pueblos porque tienen familiares que tienen casas, pero en total, de momento son 6.500. ¿Cuál es el balance de destrucción hasta ahora de la erupción? Bueno, pues lo que sabemos que nos cuentan las autoridades es que hay 350 casas que han sido comidas por la lava. Y bueno, luego muchos terrenos de cultivo, de plátano y de algunos otros cultivos. Pero lo peor son las casas porque la gente se ha quedado sin nada. 350 casas son las que de momento se ha llevado. Personalmente, ¿cómo estás viendo todo esto? Bueno, yo soy vulcanólogo y yo siempre he trabajado en erupciones, pero en esta en particular, que hay gente afectada, la verdad que no lo estamos pasando bien. Está siendo muy triste ver cómo la gente tiene que dejar sus casas, salir con su ropa, con lo poco que pueden llevar en un coche, porque no se pueden llevar las neveras, no se pueden llevar las camas, y es muy triste. La verdad que personalmente está siendo una experiencia que no me gustaría vivir, porque es un drama humano muy grande y ahora la erupción no es lo importante, sino esta gente. Así que si yo hubiese podido volver atrás en el tiempo, firmaría que no hubiera erupción. Para mí habría sido mejor que no hubiese habido una erupción. Háblanos de el volcán, organización a la que perteneces. Bueno, Involcán es una organización de científicos que dependemos del gobierno de la isla de Tenerife y que todos nos dedicamos a estudiar volcanes. Algunos son geólogos, otros son químicos, otros son informáticos y todos nos une la pasión por los volcanes y por querer trabajar en este mundo. Llevamos más de 25 años, yo llevo 20 años aquí trabajando y trabajamos por todo el mundo. Hemos trabajado en América, en Japón, en Islandia, en África, en volcanes de todo el mundo, y ahora nos toca lidiar con este volcán que está muy rabioso. Ahora, según hablo con vosotros, tiene bastantes explosiones y está tirando mucha, mucha ceniza. Voy a ver si la podéis ver. No sé si aquí con esto se puede cambiar la orientación de la cámara y si pudiera enseñaros cómo se está viendo la erupción. Pero, a ver, creo que aquí... Esperad un segundo. A ver, no sé si la podéis ver. ¿Lo veis? A ver, sí. Esa es la columna de cenizas que está sobre la isla y allí al fondo está la erupción. Hoy está muy, no se ve muy bien porque hoy hay mucha ceniza en el aire. Así que hoy no se ve muy bien, pero ahí tenéis la erupción ahora mismo en directo. La estáis viendo vosotros como si estuvierais aquí conmigo. David, miles de gracias por atender nuestra llamada y explícanos con detalle la erupción del volcán y su defecto. Mucho ánimo desde Madrid. Abrazos. Muchísimas gracias a vosotros por interesaros en nuestro trabajo, en la erupción y en lo que está pasando aquí en la isla de La Palma. Y para mí ha sido un verdadero placer. Y si tenemos tiempo, cuando pase la erupción, un día con más calma, volvemos a conectar y nos vemos fotos o vídeos o lo que vosotros queráis, ¿vale? Me mantengo quieto, un despertar incierto. Esta frágil latencia, y sin mi incandescencia llega a herir tus pasos. No quiero estar despierta. Vuelvo a nuestro espacio sin saber a dónde ni qué es normal. No prometo no explotar en nuestro encuentro. Se detuvo el movimiento y es incierto. Me quieres dormido o despierto. Mientras pueda respirar. Mientras escapo de mi mente, no hay tiempo perdido, aunque no veo la hora de besarte y verte. Vuelvo a nuestro espacio sin saber a dónde ni qué es normal.